decirle que yo quisiera que toda la vida saque de mis adentros lo que hay necesidad. ¡Oh! ¡Oh! Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Por demás, su charco, yo todo se